Apuntes y resumen. Y resumen. Radio Universidad. Cuando lo llamás no tiene móvil y no tiene gente, es siempre la misma historia. Apuntes. Me parece que para la provincia es muy peligroso. Resumen. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. Resumen. Un reclamo bastante igualitario. Durante todo el año estuvo siendo cajoneada. Sebastián, miren el reclamo real. Una joven de 17 años que estaba siendo explotada. Y las violaciones de los derechos humanos. Yo le dije lo mismo que le estoy diciendo a usted. Movilizar mañana a Santa Fe, a la capital. Nunca me llamaron, ¿no? La crisis desbordó. La universidad. Ya está en condiciones de comenzar. Apuntes y resumen. Es una discriminación social, en tanto que los abortos en la Argentina se realizan cerca de 500.000 abortos al año en la Argentina, y como está penalizado, las mujeres siguen accediendo. No es una condición que ponga trabas a las decisiones de las mujeres para realizarse los abortos cuando son no deseados, son embarazos inoportunos. Las mujeres siguen decidiendo interrumpir estos embarazos y las coloca en una situación de desigualdad y de injusticia, porque son las mujeres que menos recursos tienen las que no acceden a un aborto seguro. Apuntes y resumen, Radio Universidad. Estos 500.000 abortos que se realizan al año lo realizan mujeres de distintos estratos sociales, mujeres que tienen ingresos, que no tienen, pero las que sufren esta situación y esta penalización del aborto en la Argentina son las mujeres que menos recursos tienen. Apuntes y resumen. Porque acceden a prácticas de interrupciones de embarazo que ponen en riesgo su vida. Todavía se siguen implementando prácticas que tienen que ver con sondas, ¿no?, otras estrategias que inciden en sus cuerpos causando enfermedades, bueno, infecciones, que deben ser atendidas luego en los hospitales y en muchos casos provocan algunos problemas permanentes y crónicos en las mujeres. En otros son la causa de la mortalidad de las mujeres. En estas situaciones están afectadas las mujeres de menos recursos. Apuntes y resumen, Radio Universidad. ¿Qué está diciendo la Corte? Está diciendo que no se puede cercenar el derecho de la mujer a la práctica del aborto no punible en los casos que establece el Código Penal, que esto es cuando hay peligro para la vida o la salud de la mujer, o en caso de violación, ahora dice en cualquier caso de violación cualquier mujer, y establece que los médicos y los operadores judiciales no pueden ni pedir un tratamiento judicial, ni dilatar el proceso, porque está en juego el derecho de la mujer y el ejercicio de un derecho que ante la dilación puede poner en riesgo la vida o la salud de la mujer. Entonces dice, es muy importante entender que tiene que ser eficaz, rápido, seguro, ante el requerimiento de la mujer, porque ya la ley establece que en estos casos el aborto no es punible. Apuntes y resumen. Toma mucho de todas las recomendaciones internacionales que ha recibido el Estado argentino todos estos años, señalándole que, cuidado, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, ustedes están restringiendo la interpretación del aborto, no están cumpliendo con un derecho a un acceso a la salud de las mujeres, y esto va en contra de los tratados vigentes en el país. Así que me parece que es muy importante en ese sentido el fallo, muy amplio, y además porque señala la justicia no debe intervenir y el sector salud tiene estas responsabilidades. Apuntes y resumen, Radio Universidad. Yo he hecho varias resoluciones desde que estoy en el ministerio de que no hay que denunciar a la mujer que viene con un aborto en curso, que los abortos no punibles hay que realizarlo en los hospitales públicos. Abrimos un registro de opositores de conciencia, donde, al contrario de lo que uno pensaba, fueron las enfermeras quien más se opusieron a esto, pero no obstante, el año pasado hicimos 17 abortos de este tipo sin judicializarlo y sin ningún tipo de dificultad, por lo cual lo que hace la Suprema Corte de Justicia es ratificar lo que está en el Código Penal, en el artículo 86, que nosotros ya lo veníamos haciendo y estamos satisfechos porque ahora entendemos que habrá muchas más profesionales que se van a sumar a esto.